Auspicia informativo Farco. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de hoy, jueves 5 de marzo de 2025. Se viene un nuevo 8M y en distintos puntos del país las organizaciones feministas se preparan para parar y marchar. Vamos a Neuquén, el informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio. Marcha por el Día de la Mujer en Neuquén Capital. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la agrupación Pan y Rosas, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Neuquén y la Asamblea Feminista y Transfeminista convocaron a una movilización masiva para este sábado 8 de marzo en Neuquén Capital. Rechazan las políticas del gobierno nacional, el ajuste económico y los discursos de odio, expresaron en un comunicado. Hoy habrá una conferencia de prensa en el Monumento General San Martín para dar información respecto a la organización de la marcha. La manifestación comenzará entonces a las 18 horas del sábado en el Monumento General San Martín y se espera la participación de diversas organizaciones sociales, sindicales y feministas que denunciarán el impacto de la crisis en mujeres y diversidades, porque a la ESI la defendemos en las aulas y las calles y porque no borrarán con el codo la figura del femicidio del Código Penal, consignaron en la convocatoria. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. En Jujuy, los y las docentes pararon y se movilizaron en reclamo de salarios dignos. Lo hicieron los gremios ADEP y CEDEMS, que rechazaron el aumento del 10% en dos cuotas que ofreció el gobierno de Carlos Saadir. Vamos a escuchar a la secretaria general de CEDEMS, el gremio que agrupa a docentes secundarios, Mercedes Sosa. Los docentes hemos salido nuevamente a la calle porque consideramos que el aumento no se corresponde con lo que venimos solicitando, pero además la situación de transporte, de infraestructura escolar, de capacitación que viene siendo muy polémico, porque bueno, hoy los docentes están siendo estigmatizados, perseguidos, y es verdad, no está bien hacerse de certificados apócrifos. Pero por otro lado también hay que entender la grilla, una grilla que fue aprobada de espaldas a los docentes, que pone solamente hincapié en el eje capacitación, una capacitación que es restringida, que no es diversa, que no alcanza la totalidad de los docentes de la provincia y que uno sabe que un punto más, un punto menos hace la diferencia para poder acceder a un cargo. Entonces lo que estamos solicitando también es que esa capacitación sea universal, que alcance además a la diversidad de modalidades que hay hoy en el sistema educativo, porque hay espacios curriculares que no tienen ningún tipo de oferta de capacitación. Entonces lamentablemente los docentes caen presos de estas redes delictivas que se aprovechan de esa necesidad y se hacen de cifras millonarias a costa hoy de la posibilidad de una exoneración. Los servicios siguen aumentando, los impuestos siguen aumentando, la canasta básica sigue aumentando también, no es que eso va a la baja, ¿no? Entonces vamos a insistir nuevamente con los reclamos que había enumerado antes, que son específicos, digamos, de sectoriales, que en algunos casos no necesitan presupuesto, sino un ordenamiento administrativo. Y la cuestión salarial la tenemos que revisar y vamos a pedir que se achique esa diferencia, porque la verdad que pensar en una paritaria para junio es demasiado bien. Declaraciones de Mercedes Sosa, secretaria general del Sindicato Docente de Jujuy, CEDEMS, que agrupa a los docentes secundarios sobre este paro realizado en esa provincia. Y Ya vamos a Tucumán porque allí comenzaron las clases luego de que los gremios docentes aceptaran un 10% de aumento en tres cuotas. El informe de nuestro compañero Agustín Masuy desde FM Raco. En Tucumán comenzaron las clases, pero el descontento docente continúa. Tal como estaba pautado, este miércoles 5 de marzo, los alumnos tucumanos volvieron al aula. Para que esto fuera posible, el gobierno debió llegar a un acuerdo salarial con la Agrupación Tucumana de Educadores Provinciales, ATEP, con el cual se firmó un aumento del 10% hasta mayo en tres partes. Muchos docentes no dudaron en manifestar su rechazo al acuerdo firmado por el gobierno de Haldo con los sindicalistas y señalan que el aumento no llega a compensar ni de cerca las pérdidas sufridas por constantes políticas de ajuste. Natalia Galván, docente tucumana, se refirió a la situación. Se llegó a un acuerdo con el gobierno muy por debajo de las expectativas de los docentes, que en las asambleas plantearon otra situación, otros reclamos que no fueron escuchados y que en una situación nacional compleja y provincial también, en donde todos los costos aumentan del transporte, de los alimentos, de las necesidades básicas insatisfechas de los docentes terminamos yapando el sueldo, haciendo otras actividades, preparando alumnos, teniendo más de un cargo, desplazándonos por toda la provincia con boletos que aumentan. En relación a esto, apunta directamente contra el gremio, que prefiere ceder al gobierno antes que escuchar a sus afiliados. Tenido, digamos, la escucha y la respuesta de un gremio en plantear medidas de fuerza con movilizaciones para exigirle al gobernador y también a nivel nacional los fondos que ya Nación no envía de FONIT, de conectividad y un montón de cosas que ya no, programas que se han cerrado. El constante ajuste a la educación no se manifiesta solo en los sueldos docentes. Diversas organizaciones sociales de la provincia, como la Garganta Poderosa y la Corriente Clasista y Combativa, habían alertado sobre lo difícil que resulta para algunas familias el mandar a los chicos a la escuela en este contexto de crisis, por lo cual solicitaron la entrega de algún bono o ingreso escolar de emergencia. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna. Reportó Agustín Masuy, de Famerraco 88.9. Vamos ahora a Córdoba porque allí se realizó un importante encuentro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que prepara su Congreso Nacional para la semana que viene. El informe de nuestra compañera Melisa Villalba desde Radio Pueblo, desde Anfunes. Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. La UTEP se prepara para el primer Congreso Nacional de la Economía Popular. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, realizó en Córdoba Capital un precongreso de organizaciones de la Mesa de la Economía Popular. El encuentro congregó a referentes y dirigentes de organizaciones sociales de distintas provincias que trabajaron sobre la agenda política y social a debatirse próximamente en el primer Congreso Nacional. Escuchamos a Carmen Calderón, del Movimiento Carlos Mujica, de la UTEP Córdoba, quien nos cuenta sobre las preocupaciones del sector ante la crisis económica y las políticas de ajustes del gobierno nacional. Estuvimos divididos en tres comisiones. La primera comisión tuvo que ver con el tema del acceso a la tierra y el hábitat. Una segunda comisión vinculada al trabajo sociocomunitario, que incluye todo lo que es educación, género, cuestiones recreativas, cultura y comunicación. Y la tercera comisión vinculada al trabajo y a la producción de bienes y servicios. En ese momento, central de la del precongreso, se fue más que todo volver a encontrarnos y volver como a desempolvar, ¿no?, las agendas que venimos trayendo como... A su vez, Carmen Calderón adelantó los objetivos y lineamientos del Congreso Nacional de la UTEP a realizarse el próximo 13 de marzo en la ciudad de Buenos Aires. En conmemoración a lo que es el aniversario número 12 de la Asunción del Papa Francisco, fue uno de los impulsores y la voz de los movimientos populares al decir que la tierra, el techo y el trabajo eran derechos sagrados y que teníamos que luchar por ellos en conjunto con el Estado. Se eligió esa fecha del 13 de marzo.